Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, patrocinado por la institución gremial Fenico Taxi, conducido y dirigido por su amigo y servidor Omar José Miranda. Fenico Taxi te informa que a partir de este momento inicia el programa El Asesor Automotriz Fenico Taxi RL, con los especialistas, el ingeniero Carlos Ordóñez, Giovanni Mena y Alejandro Salmerón, para dar respuesta a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes comprar. Haz tus consultas llamando al 22 22 36 46 o al WhatsApp 84 61 3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenico Taxi RL. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Vamos, le damos la bienvenida a nuestros asesores automotriz. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Giovanni. Sí, buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Omar, Giovanni. Buenos días. Bueno, hoy 23 de septiembre, un día más, pues, que nos den la oportunidad para poder estar en el programa y esperando poder abordar y aclarar tal vez algunos temas de mucha importancia para nuestros socios, nuestros clientes que tenemos en nuestras tiendas. Y sobre todo a aquellos oyentes que tienen sus vehículos particulares y que siempre necesitan de una información acerca de determinado problema que le está dando su vehículo. 22 22 36 46 está fuera del aire, ¿va? Así es de que toda consulta nos pueden enviar al 84 61 3446 vía WhatsApp para que podamos comunicarnos. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, don Omar. Gracias al Señor, estamos de nuevo en este programa y queremos, pues, transmitir la experiencia y los conocimientos a todos aquellos que llegan en busca de respuesta a nuestras tiendas. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista en el segmento El Asesor Automotriz Fenico Taxi RL. Hay un amigo oyente que quiere escuchar ese tema, el calmante. Ay, papito lindo. Hoy viernes 23 dice, poneme por favor el calmante porque me siento así, dice, medio gacho y eso me activa. Vaya, hombre. Así es de que lo saludamos, ahorita anda en turno, ¿verdad? Y hagamos nuestro mejor esfuerzo porque este día sea un día de excelencia, ¿verdad? 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hay un tema, o más bien un caso de un amigo, dice, Omar, acabo de comprar unas balineras para mi Hyundai. Y resulta, me dice, de que al tercer día ya andaban bujándome y tronando. Fui, cambié, dice, y resulta que volví a comprar y ando con el mismo problema. ¿Cómo hago para diferenciar una balinera buena de la mala? Dice, porque son dos veces la que he invertido y ando el mismo problema. ¿Vehículo o no? Hyundai. ¿Hyundai de qué año? Hyundai 2006. ¿Pero el reemplazo lo hizo patentes delanteras o traseras? Delantera. Bueno, ahí pues pueden ser varios factores, Omar. Uno, probablemente pues, pero tal vez hay balineras, es cierto, que son de mala calidad y algunas veces efectivamente no te van a durar mucho tiempo. Dice que el mecánico le dijo, mira, le dice, ¿qué es lo que estás comprando? No sirve. Y agarró una cuchillita de sierra y raspó la marca y se desapareció, me dice, de pintura. Sí, es que eso es lo que te iba a decir, que hay varios factores. Entonces, uno, además de que por muy mala que sea, también uno o dos días es muy poco, pues, que le haya durado, porque las balineras malas generalmente casi puedes andar a corto plazo la vida útil tal vez que le puede sacar que en el 25 o 30% en tiempo. Uh-huh. Pero a veces también influye un poco la parte de la instalada, pues. Si la golpean, obviamente ya en un momento también lo habíamos planteado, que lo que hacen es esparcir la grasa y evidentemente queda sin lubricarse. Y además de eso, hay que tomar en cuenta que es de mala calidad. Claro, que a veces las balineras que vienen en la parte del la parte exterior, o a veces que son o las cunas las que son cónicas, las de patente, ellas traen grabado tanto la numeración como las letras, pues, toda esa codificación, y efectivamente son nosotros las catalogamos como original, pues. Porque lo mismo pasa con una balinera Koi. Hay unas Koi que te están metiendo que son pintadas, volar raspa con una cuchilla y efectivamente se borra. Entonces lo que hay que tener es ese cuidado, pues, también, que es fácil, pero de identificar. Comentaba que dice también que el mecánico le dijo de que el problema, además de mal, que son mala calidad, dice, parece que son vencidas, porque dice que los sellos lo retén, que lo, te llevan al lado, dice que están tostados. Bueno, hay que tomar en cuenta también dónde los compran, Omar, porque te quiero decir que a pesar que la balinera o hay repuestos que son prácticamente es metal, no creas que tienen una vida eterna. Hay bodegas que permanecen algunos productos más de un tiempo, hablemos de X tiempo, pues, pero como que eso tiene su vida útil, ¿me entiendes? Uh-huh. Incluso en la bodega debe tener un tiempo prudencial. Yo no manejo mucho esos términos de bodegas y todas esas cosas, pero sí creo, alguien nos explicaba, me acuerdo una vez, un especialista en balinera, de que ellos atendían toda la parte de Centroamérica y la parte central la tenían en Panamá, entonces atendían toda Latinoamérica, y que las balineras Koyo efectivamente las tenían en una bodega mesa, pues, y ellos venían a revisar en un determinado periodo, y si había balineras de determinado, me imagino, en tiempo y que ya no podían seguirse o sacarlas al mercado, ellos las sacaban de esa bodega y no podían entrar a lo que era parte del comercio, pues. Me imagino yo que también hay algunas empresas pequeñas que puede hacer que compren, y cuando están por liquidar, Omar, le dicen, te vendo ese lote, sale al mercado. Sí, las consecuencias. Sí, hablando de bodegaje, pues el producto es el primero de entrar y el primero en salir, ¿verdad? Ese es la lógica. Pero bien, es muy fácil determinar también la calidad, o sea, menos que es cuando la balinera en sí trae su grasa original. Porque una balinera de doble, esa balinera de doble rodamiento, y ella tiene que tener su grasa original interna. Y si está seca es porque es una balinera que ha pasado almacenada por mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo que pasa también que vas a identificar que la grasa que tiene esa balinera, vos la vas a ver como muy tiesa, se pone correcto. Como, pierde su lubricación, correcto. Pero, su densidad. Sí, pero bueno, me estás hablando de la de doble carrera, pero recordemos las que usan las de aguja, sí, de cónica. Sí, pues yo te menciono, hay varios factores. Otro factor, a veces cuando, tal vez donde montas las cunas, si ya quedan desajustadas, vos agarras y torqueas la punta de flecha, o sea que esa es la que maneja, sí, sí, junta las dos balineras, si le dan demasiado torque y te queda demasiado dura, las puedes quemar. Lo otro es que en Osquilla ellos llevan un separador entre las dos balineras. Y esos separadores tienen medidas. 7 milímetros mide. Sí, pero van variando algunos. Entonces imagino yo que eso es lo que permite darte una tolerancia para el efectivo de que no se talle. De movimiento. Entonces vos esos anillos los puedes cambiar. Porque también ellos, en la medida que van trabajando, ellos comienzan a reducirse. Porque la misma presión como que los apachurra, pues. Sí, sí, así. Pero es. Al final lo tenés que reemplazar. Sí. Ella no te da esa tolerancia, te va a pasar ese fenómeno. Pero yo estoy de acuerdo con el colega ahí que dice que efectivamente las balinas son de mala calidad. Pero es importante también insistir en los clientes de antes de instalarla, decirle, esto te puede dar esta consecuencia, y que no crea que fueron, que no las instaló bien, tal vez. Uh-huh. Porque a lo mejor el amigo puede ser que tenga prensa y no es que le escuchando la culpa a él. Sí. Pero sí, si él toma todas las medidas y esa más o menos está como constantemente dándose, obviamente es que la balinera es la que le está dando problemas. Y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esa compra, porque hay tantos productos en el mercado que, como te digo, hay quienes hacen de forma, pero muy irresponsable, vender, y nuestros socios, o a veces los clientes con mucha necesidad hacen sus compras, y vos sabes que hay quienes dicen, reparo esta rueda y la otra me aguanta un poco, que la economía no está tan fácil, está buena, pues. Sí. Entonces, pero me parece que lo que están haciendo es estafando a la gente, pues, porque no te va a durar nada esa balinera y al final tenés que hacer otra inversión y evidentemente no es culpa del mecánico. Y el mecánico te la va a instalar y te tiene que cobrar. Eso no, ya no fue responsabilidad de él. Pero eso que me decía, pues es cierto. Que hay un producto que el primero. Primero en entrar y el primero en salir. Y entonces esos términos ustedes los utilizan, pero me imagino que no puede permanecer mucho tiempo en bodega unos productos porque ellos van caducando, pues, en tiempo. Y al final los vas a sacar y tenés que buscar cómo liquidarlos, pues, y las consecuencias, ya sabes cuáles van a ser. Pero me parece sí que tal vez tendría que buscar cómo invertir en un buen repuesto para evitarse esos tipos de problemas, pues, que más bien está en detrimento de su bolsillo. Y la recomendación que le hacemos al amigo es que se acerque a nuestra tienda, porque nosotros tenemos la balinera marca Ilgin, que es la coreana, la que viene en el vehículo de fábrica. Entonces nosotros la tenemos. Es un poquito más elevado el precio, pero sí es de calidad. La tenemos también en la marca SP Motor, que es fabricante también de piezas originales y de alta calidad también. Cualquiera de nuestras 5 sucursales él la puede adquirir. Sí, hablaba vos referente a la lubricación. También no se puede cometer el error que la balinera esa de doble carrera ya vienen ellas para instalarse. Entonces, no hay nada que lubricar. Entonces, a veces yo te digo porque lo he visto, que le quitan el seguro, ¿verdad? Y le meten más grasa. Sí. Y entonces se tiene que salir en el otro extremo para que quede bien engrasado. Entonces, ¿qué sucede? Vos lo que haces es exceder la capacidad de donde grasa. Van los rodajes, pues. Y ahí lo que produce pues, es como una fricción mayor. Al final esa grasa, como está en exceso, y a buscar cómo salir. Y entonces vos comenzás a ver la parte entre toda húmeda, toda impregnada de polvo que se comienza a poner como piedra, y etcétera, pues. Entonces, si ya la balinera de fábrica ya viene con la capacidad de la grasa y ellos le echan una grasa como algo blanca. Sí, blanca. Sí, entonces no tenés por qué contaminarle con otro tipo de grasa, porque recordemos que es cierto que son grasas, pero hay que ver la compatibilidad de esa con respecto a la otra. Uh-huh. O limpiar esa, si no quieres esa nueva que lleve, y le echas solo de una un tipo de grasa. Pero les recomiendo de que si la balinera se compra, viene nueva, viene con su grasa, pues no es necesario aplicar ningún tipo de lubricante para tratar, pues, como algunos creen que... Darle más vida a la balinera, ese es el mito que se tiene, sí. No es cierto, pues, más bien lo que les va a hacer es un daño. Entonces, hay unos que también, el mismo sello te sirve como retén, porque hay otros que no, hay que mirar algunas que no traen, pero sí, evidentemente hay unas traen interna y externa, traen sus retenedores, pues. Pero hay algunas patentes que sí. Y como experiencia propia, una vez me iban a engrasar la punta de flecha y también las balinas de rodamiento y emplearon grasa de punta de flecha, grafitada, le echarán a las balineras de rodamiento. Ese es otro gran error. Sí, fíjate que Omar, siempre, bueno, cuando ves tu carro mecánico, pues hay que estar pendiente o llevar la grasa. O que te asesoren allá en nuestras tiendas de Fénico Taxi. Porque todos nuestros vendedores tienen esa capacidad para poderte orientar qué tipo de lubricante vas a utilizar. Sí, porque es. En las patentes incluso usan un tipo de grasa y lo que son puntas de flecha o que se conocen como juntas homocinéticas, tienen otro nombre también que ustedes utilizan. La marca CB11. Sí, CB11. Entonces, que es lo mismo, entonces vos vas a utilizar la grasa grafitada, que también creo que te aparece, creo, en el tubo algo... componente como molibdeno. Sí, así es. Porque esa grasa es especial para ese tipo de movimiento. Recordá que la punta de flecha es cierto que gira, pero ella no se desplaza, el desplazamiento no lo va a hacer como una balinera de rodaje en una patente, pues. Entonces ella solo va a articular cuando hace los giros, o se ve en un bache hacia arriba, hacia abajo, o articula de izquierda a derecha, nada más, ese es su trabajo. Entonces, sí, tenés que aplicar ese tipo de grasa y no comenzar con algunos tipos de lubricantes, que más bien lo que vas a hacer es acortar la vida útil de la punta de flecha o de la patente, porque lo mismo hace, si le aplicas a la patente, eso te llama garrafal. Fíjate que todavía es más como dicen, pero un poquito más aceptable si le eché grasa de patente a la punta de flecha, porque al final no es correcto, pero para no andar grasa se lo echas, pero la patente es totalmente dañina. ella no hace su función, eso no es la capacidad de ella de lubricar, no aguanta alta resistencia. Y los aditivos que tiene esta grasa no es la misma de la multipropósito. Sí, son diferentes. Son totalmente diferentes. Y entonces esa parte donde ellos, o vos como cliente, llegas a una tienda y tenés que preguntar, porque no es malo. Uno, yo no soy médico, pero vos tenés que, cuando vas a la farmacia, decime qué tipo de medicamento el médico. Tal cosa y tal cosa. Si no me lo voy a aprender, lo anotás. Para hacer tu bitácora ahí de qué es lo que te está aplicando. Lo mismo pasa en un vehículo, pues no es necesario que sea mecánico. Porque yo te digo algo, a veces nosotros, cuando venimos acá y queremos hacer algunas aclaraciones, es muy difícil que nosotros podamos dar algún tipo de clase. Pero sí, lo que se trata es de hacer orientaciones y que estamos claros que aprendemos también de lo que a nosotros nos preguntan. Porque yo te digo algo, hay personas que con el tiempo, que no son mecánicos, pero con el tiempo aprenden. La experiencia a ellos les enseña qué se debe hacer o no se debe hacer. Y entonces hay algunas personas así como de mayor edad que te pueden hasta colaborar y eso en suma uno le ayuda a poder ir fortaleciendo más los conocimientos que uno tiene. La recomendación final, hermanito, compre su balinera en cualquiera de las tiendas de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. Y si no tenés tu carnet, solicitalo, porque el carnet te va a permitir gozar de descuentos y de precios especiales. Nos vamos con ese tema, el calmante, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Supuesta infección de tus riñones, para el otro no te duele ni una muela, y me cambias por sus nuevas inyecciones, que mi fórmula ya no vale la pena, que ya no puedo suplir tus ambiciones. Aunque dejes en mi pecho una amargura, como tienes de diagnóstico tu amante, ahora todos tus males se te curan. Todo el tiempo la pasas en la calle y en mi mente matándome las dudas. Hablo con tu nuevo calmante, aunque dejes en mi pecho una amargura, como tienes de diagnóstico tu amante, ahora todos tus males se te curan. Todo el tiempo la pasas en la calle y en mi mente me matándome las dudas. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un riquísimo bistec de hígado de res. Mi nombre es Alejandro Salmerón, asesor automotriz Fenicotaxi RL. Hoy vamos a ver los componentes del sistema de enfriamiento, cada uno de ellos, y la importancia por qué debemos de mantener al 100% ese sistema. Los componentes importantes de la bomba de agua que la tenemos nosotros en esta parte del motor, y por consiguiente, aquí nosotros tenemos la parte frontal, tenemos instalado lo que es el radiador, el difusor, que va instalado también lo que es la parte del fan, y el termostato que va en esta parte de aquí, de la parte trasera aquí del motor. Y es importante también tomar en cuenta todas las mangueras que tiene el sistema, tanto de la conexión del termostato, de la parte de aquí del block, culata, al radiador, y también las mangueras que llevan la calefacción, que todo eso son parte de los componentes de un vehículo. Como les decía, el termostato es una pieza que es fundamental en el funcionamiento del vehículo, además de eso que nos va a garantizar y proporcionar más vida útil al medio. En ningún momento se deba de eliminar el termostato. Esa es una válvula que cuando ya está dañada, lo que solamente vamos a hacer es reemplazarla, pero no podemos eliminarla. Si nosotros hacemos el desuso de ella, lo que va a ocasionar en el vehículo es más deterioro, mayor consumo de combustible. Para concluir, estos son los tips de mucha importancia que nosotros debemos de tomar muy en cuenta para que nosotros podamos sacarle mayor provecho a nuestro vehículo. Esto es de parte de Fenicotaxi RL, el asesor automotriz. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 51 minutos. La voz del taxista. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Estamos con el segmento El Asesor Automotriz. Ya se incorporó el ingeniero Carlos Ordóñez. La pregunta que nos hacen: si mi carro está usando aceite monogrado, yo puedo pasar a multigrado. Y si anda multigrado, yo puedo pasar a aceite monogrado. Bueno, aceite 50 monogrado es un API ya bastante desfasado, que se utilizaba en vehículos con anterior, por lo menos estamos hablando de los años 80. Se usaba el 40 para diésel y el 50 para gasolina. Y también pues se utiliza hoy en día para ya motores que anden con problemas de fuga, por lo que es un poquito más viscoso o más grueso, que le podemos decir, para evitar la fuga. Pasar de monogrado a multigrado pues es una excelente opción, porque cuando hablamos de monogrado ya viene y es un aceite con mayores aditivos que ayudan al mejor funcionamiento del motor. Estos aceites multigrado pues tienen mayores aditivos, como el detergente, como es también la lubricación en temperatura baja. El encendido es bastante es mejor, por lo que la lubricación es más rápida en todo lo que es el monoblock, y es una buena opción. Ahora, si hablamos viceversa, yo creo que estamos como retrocediendo. Sí, así es, Giovanni. En esta parte, mira, la diferencia en sí de usar un multigrado y un monogrado, el multigrado es, digamos, que te lleva el winter y el summer incluido, y es una nueva tecnología. O sea, el winter es la fluidez en frío que tiene el aceite. O sea, que en el encendido inmediatamente él circula a través de todo el motor y no te va a dejar de que sufra desgaste en ese momento. Mientras que si solo le estás echando un monogrado, el monogrado es solo a determinada temperatura que él comienza a circular libremente en el motor. Y ese tiempo en que caliente el motor y caliente el aceite, hay mayores desgastes internos en el motor. Entonces el summer y el winter es lo importante. El 20W es la fluidez, es el winter. Y la viscosidad siempre va en el 50, 40, dependiendo del tipo de aceite que le echen. Entonces sí podríamos de estar utilizando el monograado, se lo echaste el multigrado, bienvenido. Puede ser mejor. Claro, pero no, si tengo un carro, nosotros podemos hablar carros del año cuando ya el 2010 para allá, para nosotros son del año, debemos de tontería. Entonces, sí, porque hay su carro que nosotros, a veces hay que... El acceso. Correcto. Y entonces, evidentemente no voy a aplicar un monograado. No. Pero, no. Como decía Giovanni, ellos, los aditivos que traen, son una cantidad de aditivos que te van a ayudar a darle mejor confort pues al funcionamiento del motor, porque son antioxidantes, antideslizantes, antiespumantes, antifricción, etcétera. Pues, mientras que el otro tiene un poco de antifricción, pero no creo de que tengan capacidad de hacer las otras funciones que realizan ese tipo de aceite. Ahora recordemos eso que mencionaba, pues es importante porque a veces nuestros socios o clientes que llegan allá a las tiendas tienen esa duda cuando dicen, ¿cuánto tiempo tengo que tener encendido el vehículo para poderlo sacarlo del garaje, vos? Y vos sabés que son que mencionas vos. Uno, obviamente, desde que vos encendés, tiene una capacidad de llenado en el sistema, pero rápido, vos. Sí, en el multigrado. Es correcto. Y además de eso, para evitarte problemas, encendés el coche, vas a abrir tu portón o bajas la parrilla y en ese momento ya podés vos incluso jalarlo y moverlo, no hay ningún problema. Es que ahora con esa nueva tecnología en los aceites, vos lo puedes sacar inmediatamente. Sí. Ya no es, antes el monograado, sí, ese era el problema, que tenías que dejar que subiera y que lubricara el motor para que no correrlo forzadamente. No, y recordar acordate que ahora también los vehículos vienen con botadores hidráulicos y un monograado agarra esos botadores y no le va a penetrar ahí. Más si le echa aditivo. Sí, mientras que ya con el winter del aceite, ese lubrica inmediatamente los botadores y no te deja que suenen y no se dañen. Sí, claro, pero a veces solamente para darles impasse, pues para que la gente entienda que pues, está bien, pues para si tienen un cierto temor que lo enciendan, van a abrir su portón, van a su parrilla y lo pueden sacar, aunque le den ese intervalo, pues, aunque nosotros estamos conscientes que yo mi carro todavía sí lo he hecho, yo lo enciendo, para encendido y nomás lo saco, y ya tiene 100.000 kilómetros, no me consume aceite, y evidentemente sí tenés que andar oportunamente, respetar el tiempo de cambio de su aceite, la calidad del aceite y también el filtro. Pero no podemos nosotros a veces aplicar algún tipo de aceite que más bien te va a quitarle su vida útil al motor, pues, porque vos sabés que eso es bien importante. Tiene poco rendimiento ya el motor ya con ese tipo de aceite. Así es. Recordá que, por ejemplo, en los monogrados que mencionaba Giovanni, eso estamos hablando que los usaban en... pero más atrás todavía, de los años que estás mencionando vos. ¿En los tractores? En los años 70. Sí, 70. Sí, sí. Y recordá que antes habían tractores de esos hasta de gas. Sí. Pero sí, fue que le decimos nosotros, de querosín. Y obviamente los aceites eran aceites de no tanta calidad, pues. ¿Y qué pasa? Recordá que antes nosotros en una oportunidad hablábamos incluso de los vehículos bastante viejos. Esos usaban un tipo de anillo que vos no lo podías abrir hasta con los dedos. Vos agarras los anillos hoy en día y si no sabes manipularlo, que verás. Obviamente tenés que utilizar la tenaza y utilizar las herramientas adecuadas, pues. Pero sí tenías que tomar en cuenta la calidad del repuesto, la estructura y el diseño del mismo motor. Te puedo mencionar, por ejemplo, esos vehículos. Los Willys. Los Willys. Están los Land Rover, que son vehículos veteranos, pues ya prácticamente clásicos. Que si vos comenzás a utilizar y les aplicas un aceite ya multigrado, obviamente pues para ellos mucho mejor. Y está la tecnología sintética también, que eso es lo que está repuntando para estos motores modernos, que es lo más adecuado. Si mi fabricante dice que tengo que usar un 1030, pues un 10W30 tengo que usar. Si un 5W30, pues es el que tengo que utilizar. Tenemos que basarnos más que todo en el fabricante del motor hoy en día. Es que esa parte es la que a veces como que no se respeta. Sí, de que si en el manual que te dan del fabricante, ahí te aparecen los tipos de aceite, tanto para la transmisión, para lo que es el motor, incluso también hasta el mismo líquido que le vas a echar en lo que es la parte del depósito del líquido de freno, pues. sale el es correcto. Sí, entonces vos tenés que saber algunas cosas, pues, pero incluso yo les mencionaba en su momento que hay quienes por desconocimiento utilizan y refrigerante, lo han echado en la parte del motor, ¿entendés? Y los han dañado. Pero eso no es culpa a veces ellas, de la dama, pues, porque ellas desconocen todas esas cosas, pero lo que tienen que hacer ellas es solamente preguntar. O pueden también, a veces, allá yo un momento miré, nada más iba a comprar allá una tienda y alguien le preguntó y con mucho gusto le fue a decir, no, usted lo aplica en este depósito, puedo aplicar el otro tipo de líquido, acá lo voy a en este otro depósito, porque te quiero decir esto, si vos le echas power steering a los frenos, dañas todo, te estoy hablando de todo, lo que son las empaquetaduras que llevan, tanto en la mordaza, los cilindros auxiliares y los empaques de las bombas centrales, ellos los vas a inflamar y efectivamente el carro lo dañaste, el sistema de freno, tienes que reemplazar todo eso. Entonces, por una mala aplicación, pues, pero a veces uno lo que tiene que hacer es informarse, aplicar para poder hacer, no hacerlo indebido, pues. Sí, así, Alejandro, no solamente con que le eches, aunque le eches del mismo líquido de freno, si vos no haces el cambio y no lavas bien, si cambias de rojo a blanco, como le llaman, te volas también los empaques. O sea, tenés que andar usando el color adecuado, pues, el que anda tu vehículo. Bueno, pienso que hay que respetar eso, porque en el tapón te aparecen las especificaciones, pues, pero yo escuché, te digo, a alguien que aquí en Managua, pues, pero a veces uno no puede hacer, meterse a polémica, pero alguien decía ahí, no, y se le puede echar el rojo y se, no pasa nada. Entonces me reservo y no quiero meterme discutir esa parte, pero creo que Carlito, como tiene bastante conocimiento por la parte de la química, que él es experto en eso, podríamos tal vez un momento mirar ese tema a fondo y lo podríamos discutir, porque él tiene que convencerme también, ¿eh? No, claro, no, es que vos sabés que se crean sus dudas. Yo he escuchado, claro, de personas que tienen conocimiento, Carlos, te lo hablo con propiedad, pero conocimiento, y me decía él, no hay problema. Si usted se equivocó y le echó el rojo, no le va a pasar nada. No voy a mencionar el nombre del amigo. Pero sí, me parece que si en la parte que Carlito conoce, que como todos sabemos que él es ingeniero químico, él debe de, me imagino, manejar esos componentes y todas esas cosas y decirme, de esta manera, ¿por qué? ¿Qué se te va a dañar, pues? Y si me convence, estamos claros, Carlos. Estamos claros. Está bien. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hay un caso de un amigo en Granada, dice de que el conductor del taxi parece que se encajó, ¿va?, en una acera, en una cuneta, y que de repente de un costado la llanta se le frenaba. Creyeron de que era la bomba, compraron la bomba, hicieron el cambio, el problema siguió. Y entonces dice de que un mecánico, ¿verdad?, actualizado, dice que encontró una pieza que no recuerdo cómo se llama, que hace la distribución de líquido, dice de que esa pieza parece que en el golpe se dañó y que le fue un dolor de cabeza encontrarlo, ¿verdad? Y donde había era en el centro Toyota, y que le costaba 600 y pico de dólares. Dice, una pieza de que hasta ahora la conozco, dice, ¿verdad?, pero que efectivamente daba ese problema, dice, ¿verdad?, de que se le frenó un costado. Esa pieza, que si la tenemos en la empresa cooperativa social. No es usual que se dañe así por así, pues, esa ¿cuál pieza? Es el nombre de esa pieza. Es que tendríamos que ver, porque hay como tres elementos que distribuyen el debe ser la válvula, una válvula de distribución debe ser, ¿no? Sí, es correcto. Es que esa, lo que le manda es, por ejemplo, hay dos entradas que vienen de la bomba. Entonces esa te distribuye el circuito trasero y el delantero. Hay que ver, ¿qué modelo es ese carro? Es un Toyota 2010 Yaris. Yaris. Entonces, es casi seguro que también ahí sea el clavo. Porque sí, esa es la que te controla todo el sistema ahí. En cualquiera de los dos circuitos, pues, que lleva el vehículo. Uh-huh. Pero bueno, se imagina a mí que evidentemente del golpe debe haber sido que ocasionó algún desperfecto, pues. Pero es como mencionaba, si comenzás a revisar solamente que tal vez pueda ser manguera, que el golpe tal vez, no sé, que el mozo estaba recostando la llanta, pues no creo. Pero sí está más acertado de que producto del golpe tal vez sufrió algún tubo, algo pasó ahí. Pero si ya lo determinaron que ahí es, efectivamente va a tener que reemplazar esa la parte que esté afectada, pues. 22-22-36-46 la línea telefónica, pero el hallazgo es que dice de que él tiene más de 20 años de tener vehículos y que nunca sabía de esa pieza. Pero sí, no solamente el Yaris, todos los vehículos. Todo lo lleva. Te puedo mencionar el Hyundai, estamos hablando del Excel, que como cuando comenzó a entrar. Esos traen ese tipo de válvulas. Así me dijo de sí. Que casualmente resolvió con uno de esos. ¿Se lo adaptaron? Sí, porque el otro carísimo, 600 y pico de dólares. Sí, lo que pasa es que tienen no que buscar opciones. Así, hay que buscar opciones para ver cómo se pueda resolver el problema, porque obviamente invertir en ese tipo de pieza es bastante costoso, pues. Pero yo no creo que le haya costado mucho esa otra válvula de distribución del Excel, ¿va? No, me imagino que casualmente por eso la puso. Sí, Omar, fíjate que, bueno, teníamos un amigo que me envió por WhatsApp y me preguntaba referente que le hicieron el escaneo ayer y le aparecía en el escáner flujo de purga incorrecto. Entonces él me preguntaba qué era eso, pues, porque él no sabe. Entonces yo más o menos ya le aclaré a él. Cuando hablamos de ese sistema, hace casualmente 2 semanas estuvimos abordando también ese tema de la válvula de vacuum, que es una parte del control de emisiones. Y esta lo que hace es que ya efectivamente ella ya no está funcionando correctamente, pues. Y el sistema de control de emisiones previene el escape de vapores del sistema de combustible de un vehículo. Y te puedo decir con todo esto, me dice, pero ¿qué me podrá estar ocasionando todo esto, pues? Entonces yo le mencionaba a él que, por ejemplo, en todo lo que es el sistema de donde va el desarrollo de lo que es la parte de los vapores, tenés que estar no solamente con la parte del canister, viene del canister. Ellos llevan un selenoide de purga. Lleva una válvula también en el canister. Sí, correcto. Y entonces creo que es la válvula de ventilación, no sé si será esa, pero lleva. Y lo otro importante es referente a lo que es la parte del tapón de combustible, porque en la manga donde vas obviamente echar el combustible, obviamente es el tapón, y hay tapones que vos lo puedes hacer a simple vista, puedes como manipularlo, a pesar que ya lo socaste, ya le diste tal vez 2 vueltas y vos lo querés mover y se siente desajuste entre la base, la hembra y el macho, sería el tapón. Entonces vos le das a socar y efectivamente tiene desajuste. Y ahí no puede haber, pero te puedo mencionar ni la hebra, Omar, de un hilo de escape. Si aparece eso, efectivamente te va a aparecer en el tablero, el icono, check engine. Entonces algo está pasando. Entonces comienzas a revisar y a veces son tal vez fallas tontas, pues, que es lo que mencionábamos en su momento cuando echas combustible. Y tal vez los tapones, solamente socas, pero apenita me engrana unos 3, como rach, crac, crac, nada más. Y yo siempre le sugiero, cuando usted va a echar combustible, la parte del tapón, si es posible, dale 2 vueltas. Entonces te dicen uno, lo va a gastar, pues sí, para eso. Es como una llanta. Y ellos tienen su vida útil. Claro, para si en un momento ya sellar. Ya no te está funcionando, lo que vas a hacer es reemplazar el tapón. Pero sí deba de hermetizar 100% el tanque. Si no, te va a dar un problema en lo que es la parte del sistema. Y ahí es donde le aparecía de que tenía problema en el flujo de purga, que era incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Y él encontraron al final que era el tapón, que tenía ahí problema. Y le tuve que cambiar prácticamente la manga con el tapón, porque sí tenía tanto desgaste el tapón como la base donde descansa también el tapón. Entonces a veces pareciera tonto decir, pero este tapón me va a ocasionar un problema. Pero sí, efectivamente lo va a hacer, y eso te va a influir también en el consumo de combustible. Porque recordemos que los vapores una vez que ellos van haciendo su ciclo, ellos también tienen su función. Porque recordemos que todo esto se aprovecha, todo sí, eso se aprovecha, el motor lo aprovecha. Claro, porque lo que nosotros, el vehículo, aunque esté estacionado, él está produciendo vapor. Y en su momento, obviamente, estamos hablando de contaminación. Entonces, pero como ya hoy en día se ha venido mejorando todos estos tipos de sistemas, entonces lo que va a permitir es el sistema nuevamente meterlo a la parte del consumo nuevamente, y le va a ayudar lo que es la parte de la economía del combustible, y te va a permitir pues que no se va a perder nada. Y ahí es donde nosotros hablamos de economía. Vos querés economizar, entonces tenés que andar todos estos sistemas también en buenas condiciones. Y recordar que siempre cuando vayas a echar combustible, evitemos estar haciendo aquellos horrores de estar moviendo el carro para que quede lleno. Eso no es correcto. Me parece a mí que debemos de tomar que cuando vas a la bomba, disparó, tal vez volvés a hacer el segundo intento y dejarlo, pero no es necesario llenarlo hasta el copete. Ese es un gran, gran, gran error. Me parece que no debe hacerse. 22 22 36 46 está suspendido para los amigos que están haciendo esfuerzo. El teléfono está dañado. Pero nos vamos con ese tema con José Feliciano en tu programa La Voz del Taxista. Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, oh, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Amor, oh, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Te llevo muy dentro de mí, y si tú me llevas muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Mena, asesor automotriz Feneco Taxi RL. Existen diversas señales en donde el vehículo nos está indicando que necesita alineado y balanceo. Al conducir tu vehículo a 40 km por hora, este vehículo se puede ir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Esto indica que el vehículo necesita alineado. Otra de las consecuencias es que al conducir tu vehículo sientes vibración en tu timón, indicando el balanceo de cada llanta. Si esto está ocurriendo en tu vehículo, te invitamos a visitar Servicentro Feneco Taxi RL. Recuerda, solucionar este problema te indica ahora. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un riquísimo bistec de hígado de res. Fenimarket, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 15 minutos. La Voz del Taxista. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, el segmento El Asesor Automotriz Feneco Taxi RL. Hay un amigo que dice, cada vez que enciendo mi vehículo, se enciende la luz check. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tiene que ser bueno porque hay señales. O sea, que el funcionamiento del vehículo está bien, pues. Porque cuando uno va a encender el vehículo, pone ignición y se tiene que encender todas las luces del tablero. Si una de las luces ya no se enciende, pues que anda algún problemita, algún abullito o algo. Si al encender el vehículo, cuando ya está en marcha, no se le apaga del tablero, ahí sí puede haber alguna fallita o algo, pues una señalcita que le está dando. Entonces tiene que verificar qué tipo de falla. O sea, ¿es normal entonces que se encienda y después se le apague? Sí, eso es normal, ese es el proceso normal de encendido del vehículo. Pero es que algunas veces se toma que como se encendió el check, sí. Entonces hay algún problema, pero no es cierto, pues. O sea, como dice Carlos, obviamente en el tablero todas las luces testigos se te van a encender. Sí. Entonces ya cuando vos el carro lo encendiste, pasa el proceso y se tiene que apagar. Pero si ya queda encendida alguna luz, hay que revisar, porque algunas veces se te puede quedar encendida la baterita, entonces no está cargando el régimen de carga, algún problema. Puede ser que se te encendió la luz del aceite. Es del aceite el que perdura un poquito más. Es correcto. Pero hoy en día, que estábamos hablando de lubricantes anteriormente, el sistema es tan rápido que vos en el momento que vos encendes la luz se apaga. Así automáticamente. Pero segundo lo que dilata, sí, nada más. Pero sí. Cuando se te pueda encender, por ejemplo, hay algunos que también usan luces como Yaris, Morning, que es lo que te regula la temperatura, ¿va? Pero obviamente hay una mayoría de vehículos que sí traen ellos en el tablero un reloj, ¿va? Entonces, que para nosotros a veces interpretarlo es hasta aún más fácil, ¿va? Que el que cuando se te enciende la luz. Las otras luces, obviamente también todas ellas tienen sus funciones, ¿va? Porque recordá que cuando andas bajo el líquido de freno por olvido dejaste instalado tal vez el bastón de seguridad, obviamente se te va a aparecer en el tablero el mismo icono. Entonces hay que estar siempre uno pendiente de eso, porque a veces y arrancar con el bastón arriba, sí, y problema eso. Ha habido quienes, te estoy hablando, y de camiones, y alguien me dijo a mí, mira Alejandro, viene la luz encendida del freno, ¿qué pasa? Pero siento un tufo, entonces después me llama, es que venía con la emergencia puesta. Entonces, ¿me entiendes? Hay cosas que son tal vez sencillas, pero a veces uno tal vez saturado de problemas, trabajo, etcétera. Hay otro amigo, se le va la onda. Hay otro amigo que dice, he escuchado muchas teorías. Yo tengo un vehículo 2015 y una de las teorías que he escuchado es que yo a mi vehículo le debo de echar gasolina corriente y no pasa nada. ¿Qué criterios tienen los asesores? Bueno, Omar, o sea, lo que te voy a responder es lo que se vive a diario. Uno, lo que yo he sentido es poco rendimiento, el consumo es más rápido. Dos, a veces se da lo que típicamente dicen los clientes, le veo como un cascabeleo. Uh-huh. Efectivamente, pues, el tipo de octanaje es diferente. Y si vos vas a valorar el rendimiento obviamente que tampoco no es igual, pues. Pero sí, yo no me arriesgo, aunque sean sentados, pero mejor le echo la sopa. Y eso creo que, por ejemplo, a un vehículo, de lo que cuando hablábamos de la aplicación de los aceites, los monogrados, echarle súper a un Willy, a un vehículo Ford de esos viados del 50, seguirlo trabajando con corriente, pues. Pero generalmente todos estos vehículos de hoy en día son vehículos modernos, rápidos. Ellos son de arranque de cero a determinado kilometraje, 100 kilómetros te los pegan en segundo. Y entonces me parece a mí que tal vez, discrepo un poco, pues, pero creo que es más seguro y más viable tal vez utilizar siempre la super. Incluso entonces no se vendieran tampoco los aditivos para combustible, y que aún echándole super, pues, algunos sirven para limpieza de inyector, etcétera, pues, pero siempre también les ayuda a elevar un poco el octanaje, pues, que es lo que te va a permitir un mejor funcionamiento del motor. Carlos. No, así es más o menos. Por ejemplo, la gasolina super, no te ensucia el sistema de inyección del vehículo casi. Y en la regular, vos te fijas que en las partes, en los bordes, se mira como una cosita rosada. Ese es el tipo de aditivo, digamos, que le echan a la gasolina, que más bien te obstruye los inyectores, te lo ensucia. Entonces ese es el problema también de la gasolina regular. También hay que ver la compresión que tienen los vehículos modernos, es mucho mayor que los anteriores. Un vehículo que usa gasolina regular, estamos hablando de que su compresión media es de 10 a 1. Pero hoy en día, ¿cuánto es la compresión? Es mayor. Entonces se necesita un combustible con mejor calidad y con aditivos también, porque estamos hablando también los aditivos que tiene la gasolina super son diferentes, como decía Salmerón, ese cascabeleo cuando uno echa regular se escucha. Fíjate que los que usan distribuidor, algunas veces el cliente te dice qué anda, entonces comenzás a comprobar los cables de chispero. Con el multímetro está bien, no andan alterados. Revisar su filtro, todo está bueno. Revisar y comprobar los sensores de oxígeno, todo eso está bueno. Comprobar algunos vehículos que usan todavía no botadores hidráulicos, pero son ajustables, toda su calibración anda buena. Puede escuchar un motor muy bueno. Anda su termostato, su catalizador anda funcionando. Pero, y a pesar de eso, cascabelea. Como es el distribuidor, más bien lo sentí que va perdiendo como más fuerza. Entonces, antes de moverlo, uno experimenta y más bien marca dónde estaba. Le pones la pistola el tiempo y te vuelve a caer ahí mismo donde te está diciendo la pistola. Y lo tienes que dar ahí. Y no puedes estar inventando, atrasar, adelantar. Porque en la mecánica no hay cosas que sean de chiripazo. O son o no son. Entonces, tenemos que tener ese cuidado para no especular, pues, en querer hacer correcciones cuando no las vas a poder hacer, pues. Entonces, por ahí más o menos creo que sería lo más pero indicado. Entonces, eso de acuerdo a la experiencia en la parte mecánica y de cara a la parte teórica, ¿es lo mismo de acuerdo a lo que la gente está creyendo, de que sencillamente lo de la gasolina super únicamente tiene que ver con precio y una gran mentira? Teóricamente, ¿cómo es, Carlos? No, es que, digamos, en la parte práctica, digamos, la super debería de traer un octanaje mayor de 91, 92 por ahí, y la regular viene con 85 por lo menos. Pero fíjate que la diferencia en los octanajes no es tanto en el problema del rendimiento del combustible, porque lo que hace el octanaje es que retarda la explosión. El que tiene más octano, la explosión, como es más fuerte, entonces retarda el tiempo de explosión entre uno y otro en el sistema del vehículo. Pero sí tiene que ver bastante en los aditivos que ocupa determinada empresa, por ejemplo, las diferentes que hay aquí, pues. Entonces, el tipo de aditivo es lo que ayuda al rendimiento sin el combustible y que no te ensucie la parte de la inyección del vehículo. Entonces, la diferencia no está exactamente en el octanaje, sino en los aditivos que le aplican. Sí, de determinada empresa ocupa un mejor aditivo que la otra. Entonces, eso es lo que te ayuda a que te rinda más el combustible. Interesante, ¿verdad? 22-22-36-46, la línea está suspendida. Vamos a ver cuándo la empresa se compadece o se preocupa por resolver el problema. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 24 minutos. 9:24 minutos en la mañana, 9:24 minutos en la mañana. Hay otro amigo, dice, mi carro es un Yaris 2008, ¿cuáles son los tacos que debo de ponerle? Giovanni. Bueno, le aconsejamos que use, tal el semi metálico, que es bastante económico, pero lo recomendable es el diapesto, que va a cuidar su disco de freno, le dan mayor vida y le resulta muy bien. Así es, menos desgaste en el disco, los de asbesto. Tacos de asbesto. Sí, eso lo pueden encontrar en nuestras tiendas también, lo tenemos, 2008. Sí, sí, 2008. Lo tenemos. Alejandro, ¿ibas a decir algo? No, pues lo que puedo es reforzar también lo que dice Giovanni, pues. Que efectivamente cuando tengan que reemplazar los tacos, que verifiquen cómo están la superficie de los discos para que sea un frenado mejor. Y no, si a veces tenés deformación en los mismos discos y pones un taco nuevo, como que te crea una como un impasse a la hora del frenado. Entonces sienten como que tal vez a lo mejor tiene algún poco de aire, pero es la irregularidad de la superficie del disco. Y a propósito, en estos últimos minutos, si vos vas por ejemplo a los lugares donde te cambian las fricciones o los tacos, generalmente siempre te dicen de que van a lijarte el la campana, los discos. ¿Es correcto eso, que te meten una piedra, lo ponen a circular? ¿Eso es correcto? Mira, lo que eso que hacen tal vez como más artesanal, diría yo, porque rectificadoras de disco y campana hay máquinas especiales para eso. Sí. En los tornos lo pueden hacer, pero como que se les complica un poco más. Porque vos sabes que en el torno, cuando lo montan en el choco, está cada rato el tornero, golpea a la izquierda, a la derecha, para ir centrando. Le pone un gran mil para ir viendo que quede centrado. Uh-huh. Y le lleva más tiempo. El que tiene la máquina especial para eso, una parte cónica, la metes, le pones la parte de frente, un seguro que ella lleva, y ya queda alineada. Comienza a le pasar la cuchilla, rápido. Es más rápido, pues, y te queda mejor acabado. Pero eso, te puedo decir que no solamente hacen eso, sino que he mirado que incluso lo ponen así, por ejemplo los que son de tracción delantera, le pegan la campana de atrás, no sé cómo, y le ponen unas tuercas y con una lijadora le apean el borde, porque vos sabes que con el funcionamiento la campana comienza a crear un desgaste. Uh-huh. Y crea una cinturita, y cuando vos metes la campana, hay algunos carros que no puedes regular por detrás porque son sellados. Entonces vos regulás y ajustás, y cuando la campana te entra completa, ahí la dejas. Y te queda bien, pues. Pero cuando vos haces eso y la querés meter, no entra. Y si la metes desajustada, cuando ya querés que trabaje, obviamente anda desajustado el vehículo. Porque el reborde de esa campana no te permite ajustar de manera correcta. Entonces con una lijadora le apegan ese borde. Y quedan unos grandes cepillazos todo alrededor de la campana. Y entonces lo mismo pasa con los discos, y eso obviamente es inapropiado. Yo no puedo ir ante un dentista que no va a utilizar todo lo que ellos utilizan, me agarra con un alicate, pues así nomás. No es difícil, pues tenés que utilizar los medios y los equipos que son los que se utilizan para hacer la rectificación. Y ese es un gravísimo error, ¿no? Porque al final no te están ayudando en nada. Lo que te pueden ocasionar es un daño en la campana o en el disco. Y imagínate que debes estudiar y vos, y te hacen esa torta y al final puede pasar algún problema. Y si vos, bueno, voy a cambiar disco, pudiendo haberlo. Fíjate que a veces es mejor comprar los discos y que te los cambie el mecánico, porque hay lugares donde pegan fricciones. Uh-huh. Que creen que van a economizar, ya estamos por terminar el programa, pero creo que tal vez ese tema lo vamos a abordar en la próxima semana. Pero fíjate que es importante, porque sí, te hacen unos grandes horrores, pues, y te van a dañar el vehículo. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 29 minutos. 9:29 minutos. Tenemos un minuto para despedirnos, Alejandro. Sí, gracias a todos nuestros oyentes por habernos dado la oportunidad, y esperando el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estar por acá. Giovanni Mena. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, y el próximo miércoles con más preguntas para resolver. Ingeniero Carlos Ordóñez. De igual manera, muchas gracias, dándole gracias a Dios por permitirnos haber terminado un día más de programa con nuestra audiencia. Y por supuesto, nosotros nos despedimos en los controles, Elvin Gutiérrez, Jennifer Miranda y quien le habla su amigo y servidor Omar José Miranda. Recuerde, una sonrisa nos abre puertas.